La mujer, ¿dónde está, señora Montero? Recién ahora, después de 12 mujeres muertas, sale y da la cara. Después de 12 mujeres muertas, siguen sosteniendo funcionarios acusados de violencia. Seguimos teniendo un director general de escuela que es violento y que está procesado. Seguimos teniendo fiscales que cambian sexo por una nota. Señora Montero, necesitamos políticas de inclusión concreta. Señora vicegobernadora, se está tratando y se presentó hace 15 días un proyecto de ley para que no acceda ningún funcionario que tiene denuncias o que está procesado, condenado por violencia de género. Señora Montero, necesitamos refugios porque venía la construcción y todavía no tenemos nada. Señora vicegobernadora, sobre sus hombros pesa estas voces de todas las mujeres organizadas que le están pidiendo que no queremos más funcionarios corruptos, que queremos fiscales que tomen las denuncias cuando corresponden. Las mujeres no mentimos cuando denunciamos violencia. No queremos esperar 48 horas para que nos tomen una denuncia. Nos tienen que recibir la denuncia apenas los familiares se acercan a una comisaría. Necesitamos refugios, comisarías de la mujer. Necesitamos capacitaciones. Señora Montero, usted es la máxima autoridad en esta casa. No ponga más vallas, escucha a las mujeres y salga a darle una voz, una respuesta a este pueblo que ya lleva 12 mujeres muertas.